la mafia y Cosa Nostra. Contrario de la mafia de Sonora, de Chihuahua, Jalisco y Sinaloa. Por ahí dicen que el champú un traficante y espía de la gran mafia de Oriente. Gente.